primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta 105.5 FM Los Coihues. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en el aire de esta emisora. Ahí estamos, ¿cómo le va Raúl? ¿Cómo lo trata? No me venga con que vuelve la nieve, con que todo eso que a usted le gusta decir. ¿Cómo anda? Bien, un poco resfriado, así que si se escucha así es porque estamos resfriados. No es que el micrófono ande mal o la antena de la radio esté corrida para un lado. No, no, estamos un poco resfriados. Pero bien, con 9 grados 6 décimas en el aeropuerto y con 15 grados acá en los estudios de FM Los Coihues en el 105.5. Así que hoy sí, hoy hay que disfrutar de esta primavera. Ligeramente nublado el cielo, la humedad 51%, máxima de 19 grados para esta tarde. Para mañana jueves, 2 de mínima, 15 de máxima, ya empieza a descender un poquito la temperatura para el jueves. Para el viernes, antesala del fin de semana, 2 mínima, 12 de máxima. ¿2 mínima? 2 mínima, no. Máxima 12. Pero, agárrese de las manos, el sábado para mañana, 1 de mínima, 6 de máxima, lluvias y nevadas. ¡Otra vez! Sí, por eso corrieron la feria de vio que va a haber un festival de comida. Sí. Bueno, lo corrieron para el otro fin de semana. Y el domingo, agárrense de las manos. 3 grados bajo cero de mínima y solo 6 grados de máxima con nevadas, lluvias y nevadas. Pero no será de junio ese pronóstico. No, no, lo acabo de actualizar. Pronóstico oficial del día miércoles 25 de octubre de 2023, actualizado a las 10 de la mañana. No lo puedo. ¡Otra vez la nieve! ¿Qué? Usted que había guardado las cadenas del 12. Sí, yo ya había guardado todo. Había guardado las pantuflas de invierno. Había guardado la campera, el polar. Había lavado la frazada. La había sacudido ya afuera con el... Ahí le doy con el escobillón para sacarle la tierra. Ya la tenía guardada en una bolsita hasta el año que viene, con hojas de laurel para que no se la coma la polilla. Pero otra no, vez. Pero no. Sábado y domingo volvemos. Y el domingo va a haber un corte de luz, pero como también es de 6 de la mañana o 11 de la mañana, ¿quién se levanta un domingo a esa hora? Yo. A regar, ¿no? A correr. A correr. A correr la cortina para ver si, está, si llueve o nieva. Para ver si hay luz. Claro. ¿Vamos con las efemérides? Adelante nomás con las efemérides. En las efemérides del 25 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1838, el nacimiento de Georges Bizet. En París nace Georges Bizet, el compositor francés, quedó en la historia por Carmen, una de las óperas más alabadas de la historia. Ah, ¿no? Pensé que por Carmen, nuestra compañera. No, también la escuchó alguna vez. No llegó a disfrutar su éxito, de hecho la ópera fracasó al momento de su estreno en 1875 y murió de un ataque al corazón a los 3 meses. Tenía 36 años cuando Bizet murió. Un día como hoy, 1938, el suicidio de Alfonsina Storni. Se suicida Alfonsina Storni en Mar del Plata. La poeta tenía 46 años y sufría de cáncer, por lo que optó por acabar con su vida internándose en el mar. La inquietud del Rosal fue su primer poemario, aparecido en 1916. Le siguieron, entre otros, El dulce daño, Languidez y ocre. También escribió obras de teatro para niños, La canción Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, y que grabó por primera vez Mercedes Sosa en el disco Mujeres Argentinas de 1969, trata sobre su final. Un día como hoy, de 1959, nace Ignacio Copani. ¡Vamos todavía, Ignacio! A ver, a ver, a ver. Teníamos preparado, ¿eh? Esta tierra santa, nadie se espanta si hay un ciclón. En la localidad de Villa Lynch, en el partido de General San Martín, nace el cantautor Ignacio Copani. El éxito le llegó en los 80 y se mantiene activo con una amplia discografía. No falta imaginación para arreglar la pava y fijar la cama con precisión. Cámara, sí. Lo atamos con alambre, lo atamos. Lo atamos con alambre, señor. En el video aparece un billete de 100 pesos, pero de los viejos, viejos, viejos, viejos. Qué bueno este tema, ¿eh? Sí, sí. Un día como hoy, pero de 1960, el nacimiento de Mex Urtiz Berea. Nace el actor y músico Mex Urtiz Berea, fue parte del grupo de humoristas de Cha Cha Cha, ¿se recuerda ese programa, no? ¿Cómo no? Qué bueno, a comienzos de los 90 y luego sorprendió en la televisión por cable con Magazine for Fight. Más tarde condujo Mañana Vemos en la televisión pública entre 2006 y 2008. También hizo radio y actuó en varios programas y de teatro. En cine se lo vio en Valentina. Además publicó varios libros y grabó discos. Ahora tiene un encuentro, ¿no? Sí, se llama FA el programa. FA. Que está re bueno. Está buenísimo, sí. Entrevista a personalidades y al final hay un rejunte de músicos y siempre hay un grosso invitado. Hacen versiones. Por ejemplo, ¿no? La otra vez que fue lo que vi, estaba Vitale. Que me parece que es el que organiza la banda. Y había, no sé si era Fabi Cantilo o Hilda Lizarazu cantando algo que nada que ver, ¿no? Claro, claro. Eso está bueno, está buenísimo. Un día como hoy de 1978, el trágico fin de Clotilde Sabatini. A los 59 años se suicida Clotilde Sabatini en Buenos Aires. La hija del caudillo radical Amadeo Sabatini se había casado con Raúl Barón Visa y tuvieron 3 hijos. La relación con el millonario y escritor se deterioró y se separaron. El 16 de agosto de 1964 firmaron los papeles de la separación de bienes. Con la excusa de un brindis, Barón Visa le arrojó ácido a la cara y la desfiguró. Luego de lo cual se encerró en una pieza y se suicidó. Qué final, ¿eh? Sí, un delirio el muchacho ese, una vida excéntrica, delirante, y si usted lee algo de su biografía, no es muy diferente, no de una situación tan violenta, alguno de los personajes que estamos que integran el balotaje, sufriendo actualmente, sí. Claro, sí. Claro, claro. Un día como hoy de 1983, Estados Unidos invade Granada. Le dejé así los puntos suspensivos porque podía haber sido cualquier país, sí. ¿No? Comienza la invasión norteamericana en Granada. El presidente Ronald Reagan ordena el desembarco de los marines en la isla caribeña para derrocar a Hudson Austin, quien a su vez había encarcelado a Maurice Bishop, ex viceprimer ministro que fue asesinado por hombres de Austin. Reagan fundamentó la invasión en el hecho de que Austin tenía una alianza con la Rusia y con Cuba. Esto sucedió en el año 1983. Un poquito más acá, año 1997, el último partido de Maradona. Se enfrenta en River y Boca en el Monumental. Los Yanais ganan 2-1. Diego Maradona se saluda con Ramón Díaz, a la sazón del DT millonario, juega el primer tiempo y luego es reemplazado. En su último partido como profesional, 21 años y 5 días después de haber debutado en Primera División con Argentinos Juniors. Un día como hoy, del año 2015, Macri y Scioli van a un balotaje. ¿Se acordaba usted? No, yo tampoco. Elecciones presidenciales en Argentina para elegir al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria, cosecha el 37% de los votos. Mauricio Macri de Cambiemos llega al 34%. El resultado obliga a un balotaje, algo inédito en la historia argentina, año 2015. Anduvo de visita el exmandatario por la ciudad de Bariloche. Sí, señor, y se acordaron de sus parientes Mitre, sí, así que se tuvo que ir a comprar chocolate a Dina Guapi. A mí me gusta cuando suceden, o sea, no estoy de acuerdo con los scratches así públicos, personaje que sea, pero me gusta cómo siguen cuando son políticos, cómo siguen caminando como si los oídos fuesen de otro, ¿no? Exactamente. Como... Sí, sí, sí, la sonrisa pintada. Al óleo. Así que el chocolate, pobre la gente de Inahuapi, el regalo que le mandábamos. No, en Inahuapi se sacaron fotos con él y todo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, cuando vino acá a Los Coihue, aunque usted no lo crea, anduvo de recorrida también y hubo foto, hubo video. Sí. Mire, una vez me tocó tocar en el Hotel Yao Yao, para un congreso que ya no recuerdo de qué era, y ¿quién estaba de invitado? Domingo Felipe Cavallo. El guitarrista que integraba la banda en ese momento... Lo quería recabar a pie. Claro. Directamente. Sí. Bueno, además se celebra hoy el Día Mundial del Karate. ¿Usted hace karate? Yo sí. Muy bien. El Día Mundial de la Pasta. ¿Usted hace pasta? Eso me gusta más que el karate, le digo. El Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Ajá, de las personas con talle. Claro, de los petizos. Muy vamos, bien. Vamos, Ricky. Muy bien. ¿Cómo estamos hoy, eh? Parece preparado esto. Esto parece preproducción de radio, eh. Esto parece un programa de radio, eh. Estamos mirando un video de Yuya con Ricky Maravilla. Exacto, la reina de los bajitos, le decían a Yuya también. Bien. Bueno, Día Mundial de las Personas de Talla Baja y Día del Zapatero. Así que el saludo para todos aquellos que clavan y cambian media suela, taco, punta. Que en estos momentos que está tan caro el calzado deben tener un montón de laburo, ¿no? Sí, señor. Y hay muy pocos que cumplen con el día de entrega. Te dicen, no, venir jueves. Vas el jueves, no, sabes que... Vení el mañana. No, sabes que el fin de semana... Te lo termino el fin de semana. Vení el lunes. Vas el lunes, no, el miércoles. Y así. Pero mirá cómo tengo las ojotas. Necesito las botas. Exactamente. Bueno, los miércoles a las 11 escuchen Radio La Mariposa, el taller de radio de Camino Abierto en vivo por FM Los Coihues. Durante el programa, deja tu mensaje o audio al WhatsApp 2944-784040. Si están por el barrio, sintonicen la 105.5 o por internet, busquen, atento que cambió el link, me dicen por acá, anotá. Está re complejo el link nuevo. Sí. base.redenfoques.com.ar 2.8060 / invertida FM Los Coihues. Bueno, y aclaremos por qué cambió el link. No es un capricho de la gente que se encarga de la red de enfoque, sino que hackean la página. Ah, no es un capricho. No, hackean la página y buscan la vuelta a ver si cada vez les cuesta más el hackeo, pero cada tanto, ¡pum!, le pegan un hackeo a la página de la red de los medios comunitarios de acá de la Patagonia. A ver, Sebastián Carapeza, que ya está allí en Misiones 75, en Camino Abierto, base.redenfoques.com.ar 2.8060 / invertida FM Los Coihues. Y si no, más fácil, te descargas, si tenés lugar en el teléfono, la aplicación de la red de enfoque y ahí escuchás todas las radios comunitarias de esta zona del mundo. Sí, señor. La que lo sabe se lo tiene bien callado porque nunca me lo cuenta. Surrealista este video, sí. Estoy mirando. Bueno, tanta preproducción, pero no tenemos la primera canción para arrancar. Ah, no tenemos. No tenemos. ¿Habrá alguien en este barrio o en este teléfono, el 2944-784040, que nos quiera tirar alguna data musical? Yo tenía ganas de una efeméride, sí. A ver si usted me deja, sí. Que por ahí podemos dejar un pedazo, que sí. Me pone feliz como oyente musical, porque el señor Roberto Planta, el que fuera cantante, sí, de Led Zeppelin. Sí, Roberto Planta. Sí. Roberto Planta, en un evento solidario, ha vuelto a cantar Escalera al Cielo después de 16 años con un seleccionado musical que estaban ahí en una reunión solidaria por una organización de lucha contra el cáncer. Así que si le parece, arrancamos aunque sea con un pedacito de Don Roberto. Y tiene que ver también porque estamos en el mes de la concientización acerca del cáncer, así que tiene que ver, ¿eh? A ver. A mí me pone feliz cada vez que pasan estas cosas. Roberto Planta, alta voz. Arranca el video atándose el pelo rubio, el tipo, en larga la versión, ¿eh? Sí. Vamos a dejar un poquito. ¿Y cuántos escalones tendrá la escalera del cielo? Fuego. No se llega más. Tiene descanso, sí, ¿no? Cada tanto hay un descanso. Tomás un poquito de agua. Vamos poniendo grande, más descanso que escalones. Exactamente. Tendría que ser mecánica la escalera del cielo. Después del escalón 1000. Le van dando el tono, calculo, porque como no cantó nunca esta canción, no sabe cuál es el primer acorde, ¿no? Qué grande, se mete, le vamos a cantar el video un poco. Se ha atado el pelo, se acomoda el micrófono, lo sube un poco. Se baja del colectivo y está llegando a FM Los Coigües. Eso. La respetan a intro, claro, todo, ¿eh? Sí, completa señor, la. Sí, señor. 105.5, Estudio Maro de Muno. Estás escuchando el regreso de Robert Plant a la radio. Exclusivo para FM Los Coigües. No quiere saber nada con volver con los Zeppelin, ¿eh? No, ya fue. Hay una billulla por medio ahí, pero. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are closed. With the word, she can get what she came for. Creo que me van a odiar, pero dura 9 minutos la versión. Vamos a decirle dónde la pueden buscar. Pueden buscar, así figura en el canal de la griega, Andy Taylor y Robert Plant, Escalera al Cielo, octubre 2023. Esto escrito en inglés. Ahí pueden buscar esta versión que fue grabada el 21 de octubre. Esta versión de Don Roberto ahí volviendo a calzarse la vieja camiseta que usó alguna vez en el año 75, parece, dijo, mágico en vivo de Led Zeppelin, que para muchos fue una puerta de entrada de Led Zeppelin cuando sacaron ese disco en vivo. Y aparte estaba la película, la canción sigue siendo la misma. El que no vio esa película, tarjeta naranja en el mundo del rock, así directamente. Sí, sí, sí, sí. En algún momento van a pedirlo así como fecha de, va, como una de las preguntas de examen. ¿Viste? ¿Sabes qué vi hace unos días de nuevo? ¿Qué? The Wall. Wow. No sé cuántas veces la vi, pero le sigo encontrando cosas que para esa época, qué buena película. Sí, una animación de aquella también, más allá de todo el significado. Me dio un bajón, claro, el significado, pero claro, si voy a alquilar una comedia, no es esa. No, precisamente. No. Si querés pasar un día pochoclero, no te alquiles. No, domingo a la tarde lloviendo y estás medio bajón, no la veas. Menos ahora que vuelve la nieve. Claro, este fin de semana no alquiles The Wall. Si vas ahí a Cinco Esquinas, el único videoclub que queda en el universo, me parece, sí, que señor, no. Sí, señor, el de Suez. Sí, señor. Un saludo desde acá. Sí. ¿Sabe que tengo ganas de ir a pegar una vuelta? Porque me ha agarrado la necesidad de rever algunos clásicos y bueno, tenía ganas de ir a buscar algunas pelis. Vaya con su pendrive y sale chocho, contento. Se toma el 50. Me bajo ahí. Sí, ahí mismo, cinco esquinas. ¿Quiere que vayamos a escuchar algo que sucedió cuando los usuarios de Camino Abierto fueron a visitar a los chicos del San José Obrero en la radio La Voz del San José Obrero? Así no? sucedió esto. Yeah, todo sale bien, todo sale bien, no te la ves, tomes. Vos ya lo sabes, estamos acá jugando de vuelta al hip hop, improvisando, tirándose un par de rimas. Hoy los pibes saben cómo la hacemos de piola. Voy tranquilo con este estilo sin no ser miserable. Lo único que tiran es pura competición y algunos rebotan, otros dentro de su habitación, por lo que quieren grabar un tema de rap lujurioso. Y cuando llega el dust dicen todos quedan curiosos. Si llegan se preguntan y yo sigo tirando, improvisando, mirando, guiando, dominando toda la escena. Lo hago así tranquilo, nena, pa' que te quede en tu colmena. Estuve 24-7 en tu balcón el otro día, fumando un poco de María, a ver qué me dalía. Me salía, este rap es algo más allá del formato MP3. Puede ser que ellos tengan todo el mundo del revés, pero la tengo clara, por eso se la vengo a acotar acá en la cara. Decirle las cosas como son, las cosas realmente no son tan como ellos creen, porque realmente ellos creen en una religión que no tiene nada que ver con lo que es la expansión universal. Hablar del universo, de las galaxias, de las estrellas y de eso y mucho más es una forma pesada y es un formato pesado el que estoy rapeando acá. Por eso vengo resarpado con este ritmo limado, vengo acá reservado y concentrado, alterado con mi alquimia. Estoy jugando a ser niño, no niña, por eso vengo con este nuevo guiño y no te guiño los ojos enteros para desearte mala suerte, sino buena suerte. Y después de temerte vamos a venir a encararte. Rap es arte, dicen por todas partes. Yo sigo haciendo lo que puedo, como puedo, con mi credo, cumpliendo mis escritos. Lo hago así tranquilo mientras la vista vomito. Sale desagradable, es el consonante. Lo que hacemos siempre suena por todas partes. Somos como arte, somos como una bomba expansiva, una bomba explosiva que es la bomba de Hiroshima. ¡Puah! Y explota 1000 pedazos. Yo sigo acá tranquilo mientras me fumo un faso. No me hago el agrandado, solamente lo necesito para mi salud, porque cuidar la salud es importante en esta vida. Cuídense de enfermedades como el SIDA, así que así nomás yo te lo venía y te lo decía. Usen prefiláptico, soy consejero, un buen padre doñero, un buen padre ejemplar. Puedo esperar mucho más para llegar al ritmo ritual. Tengo que terminar y no puedo, y bueno, y así sería. me encanta. No, genial, genial, me encanta lo que están haciendo. Bien ahí. Los felicito. Muchas gracias. Parte de lo que sucedía en la visita de Camino Abierto a la radio San José Obrero, a la voz del San José Obrero, era David Martínez, el rapero de Camino Abierto. Qué grande, David, un abrazo ahí en algún momento, capaz que se viene otra vez, ¿no? La semana que viene, si el mundo sigue siendo mundo, estarán... Vienen los usuarios a visitar la radio, sí. Veremos, sí, porque está hay mucho reclamo del sector de salud en diferentes días de la semana y bueno, por eso estamos medio discontinuados con el programa, pero dentro de lo posible, la idea es que los compañeros y las compañeras estén aquí. Y habrá alguien allá por Misiones 75, porque... Sebastián me acaba de mandar dos mensajes, pero no los escuché. Ah, no, esperemos, sí, esperemos. Si me da un segundo, los escucho y vemos. Yo voy a poner aquí un audio que nos ha mandado, porque en algún momento, ¿no? Fue en alguno de los encuentros que tuvimos allá por Camino, les proponíamos a quienes recorrían las calles que se conviertan en una especie de cronistas. ¿Cómo sería? Cronista sonoro. Sería, ¿no? Que vayan ahí por donde andan y nos manden un audio de diferentes lugares de su tránsito cotidiano. Exactamente. Y Estela María es una de las que se enganchó con esta propuesta. Bien. Los oyentes que estén escuchando este audio, adivinen de qué se trata. A ver. Viene lento, espere, deje que... Ahí va. Ahí viene. Yo ya lo tengo, Este es el segundo audio. Y ahora la explicación. A ver. Me atacaron ustedes. Estaban con los pichoncitos bajo el trochito que en Esquel. Y después estuve en la cascada de Nani y Falte. En la zona de Clavini. Claro, primer audio eran unos teros que estaban medio sofuscados, medio enojados, porque en esta época es la aparición de los teros y son muy posesivos con sus hijitos. No te acerques, es la recomendación, porque los teros tienen en su ala un pinche, un como si fuera una uña larga. Y te llegan a agarrar con eso y agarrate, Catalina, a la guardia, creo yo. No quiero hablar de los teros. Usted sabe que yo soy muy amigo de todos los animales del universo, prácticamente. Y tengo un problema con los teros. No sé por qué. No, nunca. Alguna vez, si vuelvo a ir al psicólogo, le voy a preguntar, ¿por qué me ponen enojado los teros? Debe ser porque son medio botones, ¿no? Lo que pasa es que arrancan a las 5 o 6 de la mañana, claro, con esos grititos. Y si lo tienen al lado de la casa, no puedo dormir nunca más. Pero aparte eso de que uno va caminando por ahí, sintiendo los otros pajaritos, mirando el amanecer, lo que sea, y los tipos enseguida ahí lo sacan de su historia personal. ¿Con qué? Con esto, justamente esto que nos mandó Estela Mari. Debe ser esto. Ha cumplido año Charlie García, cumpleaños número 72 de Carlos Alberto García Moreno. Así que mientras esperamos que los compas de Camino aparezcan en el aire del 2944784040 FM Los Coihues, vamos con un tema de Charlie, ¿le parece, Raúl? Perfecto. El rap de Delcilio. De Piano Bar, ¿no? Oh, algo artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5. ¿Se fueron despertando los compañeros y compañeras en Camino Abierto? Sí, sí, sí, ya tenemos solicitudes de canciones. ¿Quiere escuchar? ¿Cómo no? Vamos. Buen día, habla Rolly, queridos oyentes. Estamos en un hermoso día primaveral y me gustaría pedir el tema de Nelio Valdés, Paisaje. Y también quería contar que en noviembre voy a ir a ver a mi prima Cori, que está estudiando abogacía. Vamos a ir con Caro en avión. Y bueno, si puede pasar el tema de Delio Valdés, Paisaje, por favor. Gracias, yo, Rolly. Gracias, Rolly, por pedir las canciones. Bueno, mi nombre es Carmen, quiero pedir un tema de Feliz Primavera, que es hermoso, no me acuerdo quién lo canta, creo que Panis Ortega, algo así. Gracias. Perfecto, ya tenemos 2 pedidos. Primero salimos con Paisaje, la de Diego Valdés, para Rolly. No debemos de pensar que todo es diferente. 1000 momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Para Gilda, con amor. Esto es Delio Valdés, Abel Pintos y la princesita Karina. Pensar que todo es diferente. 1000 momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Amor. fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Con mucho amor y todo el cariño. Delio Valdés, Abel Pintos y la princesita Karina. Con amor para Gilda. Bueno, mi nombre es Carmen, quiero pedir un tema de Feliz Primavera, que es hermoso, no me acuerdo quién lo canta, creo que Palito Ortega, algo así. Gracias. Quiero que llegue pronto la primavera, quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza poblada en flores, quiero cantar contigo una canción. Cha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero que llegue pronto la primavera, quiero ver cuando nace una bella flor, quiero correr contigo por la pradera, quiero tomar tu mano y hablar de amor. Quiero que llegue pronto la primavera, quiero ver en el cielo brillar el sol. Quiero ver una plaza poblada en flores, quiero cantar contigo una canción. Quiero ver una plaza poblada en flores, quiero tomar tu mano y hablar de amor. ¿Qué quiere tomar, don Fermín? Pida, pida. No quiero nada. Tengo entendido que usted está estudiando Derecho. Ese era Jorge Rossi, me parece, ¿no? No es una carrera para mí. Muchos artículos, muchos incisos. En cambio, qué arquitectura... Estamos en vivo en Radio La Mariposa. Hemos escuchado el pedido de Carmen ahí de la primavera. Estábamos en una duda ahí con Raúl si era este, si era otro. Esperemos que sea. Él decía, quiero, gesticulaba todo así, Palito, cuando abría la boca para cantar. Creo que sí. Ahí tenemos otro pedido, a ver. ¿Ah, sí? Buen día, gente de FM Los Coigües 105.5. La mejor. Quisiera pedir, solicitar un tema musical dedicado a Rolito, mi novia. Después de ti ya no hay nada, de Los Forasteros. Para Marcos, de Marcos para Rolly sería. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches sin sudor. El camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme veneno en cada suspiro después de ti? Después de ti. Queda más nada, nada. llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. De vez en cuando tengo frío y le pregunto. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Y así como dijo Mimi, seguimos escuchando Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Le contamos que el 10 de este mes, el 10 de octubre, se celebró en sala de prensa del Centro Cívico y en todo el Centro Cívico una jornada de concientización por salud mental. Así estuvo nuestro compañero de tareas, así como solimos decir. Desde aquí estuvo Sebastián Carapesa levantando audios, en este caso estudiantes de enfermería que se convocaron ese día para la concientización sobre salud mental. Soy Elena Ciabaglia, soy estudiante de enfermería y estamos con mis compañeros para hacer entrevistas para saber la salud mental de cada una de las personas que están viniendo acá. ¿Por qué venís a este encuentro? ¿Qué significa este encuentro para vos? La representación de enfermería dentro de la institución de la salud, ya que en general no hay mucha representación de la enfermería dentro de la salud mental y se tendría que haber más acompañamiento de enfermeros y enfermeras a cada paciente y cada persona a partir de su salud psicológica. Bien, perfecto. ¿Qué sabes de la ley 2440? ¿Escuchaste alguna vez hablar? Sí, la estamos estudiando en la carrera. Sabemos la diferencia de pacientes voluntarios e involuntarios, pacientes de emergencia, los que no, y sabemos la definición de desmacomialización. Bien, perfecto. ¿Qué falta acá en Río Negro para mejorar, para potenciar el laburo que vienen haciendo respecto a la salud mental comunitaria? Sería prevención de la salud mental, ya que en muchos casos pasa de que ya llegan pacientes con crisis cuando no tendría que ser así, tendría que ser un acompañamiento gradual de todo el proceso de cada persona, no solamente en la salud física. Sí, perfecto. ¿Conocés Camino Abierto? ¿Escuchaste hablar? Sí. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que conoces? Define para ayudar a las personas, ayudarlos a poder seguir adelante, de que no tener que estar encerrados a partir de su salud mental, en contra de los prejuicios que estos se tienen, y poder estar dentro de la sociedad también. ¿Qué balance hacen del encuentro de Chile que fueron, que trajeron de vuelta como para socializar? Bueno, el balance fue positivo. De hecho, nuestra presentación también habilitó a chicos de la universidad de allá para hacer sus trabajos finales en psicología. Nuestro trabajo que llevamos, que pusimos sobre la salud, que te había comentado, de los alumnos, de los profesores, del personal de la universidad, se hizo un trabajo importante durante 3 meses, que después de ahí sacamos nuestras conclusiones y fue lo que presentamos fuimos nosotras dos y otra compañera más que también expuso con nosotras. Y esto de entender y de valorizar nuestra ley y de la importancia, porque fue un congreso latinoamericano donde nosotras quedamos en una posición que realmente, digo, uno puede pensar que estamos muy bien con todo lo que tenemos, pero que falta un montón, que falta un montón, y que esto, que Latinoamérica siga luchando, porque había muchos países que ni siquiera tenían leyes en ese momento, mucha gente no entendía, incluso no comprendía, nos preguntaban sobre nuestra ley, de cómo se había sancionado, de qué manera se había llevado adelante la ley. Así que eso fue lo que mayor nos llevamos, y el trabajo también como alumnas, porque también fuimos a la parte de alumnas en ese momento, ahora ya se recibió, y se hizo un trabajo sumamente importante, talleres para pedir que se tengan en cuenta también la salud mental de los estudiantes de Latinoamérica. Eso fue muy gratificante, de poder haber firmamos un documento también a nivel latinoamericano sobre los estudiantes. Así que bueno, eso, y seguirlo acá, vuelvo a repetir, nos enfermamos en comunidad, nos sanamos en comunidad. Esto tiene que ser comunitario y tiene que ser entre todos, no solo, nadie se salva solo. Perfecto. ¿Algo más para agregar? Sí, yo en lo personal el trabajo lo expusimos en una ex cárcel. Eso fue muy impactante para mí, ver que yo estaba hablando de salud mental en una cárcel, y la verdad que me atravesó bastante, y me llevo, es una imagen que no se me va a olvidar nunca, ver que yo estuve en una cárcel hablando de salud mental, y que, no sé, es muy impactante, no sé cómo describirte esa sensación. Aparte de todo lo que dijo mi compañera, nos quedamos muy impactados de estar ahí, y de que ese espacio se haya convertido en un centro cultural y ya no sea más una cárcel, que sea un espacio donde hay libertad. Y bueno, ojalá también nuestras cárceles en Argentina tengan la oportunidad de escuchar que existe la salud mental y que se pueden beneficiar de ese derecho también los presos. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 10 minutos faltan para las 12 del mediodía. Ya está Sebastián Carapesa allí en Misiones 75. Seba, buen día. Hola, hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo andan esta mañana soleada? Hablando de mañana soleada, estamos acá con Candy. Rara vez estamos acá afuera en Camino Abierto, ya nos manda saludos acá, seguramente ahora voy a hacer la próxima columna. Y estamos con Candy acá, con una primera columna musical a su cargo. Buen día, Candy. Hola, Pollo, hola Fabián, hola Raúl, hola mis queridos oyentes de la radio de La Mariposa. ¿Cómo están ahí en el estudio? Buen día, Candy, por acá, hermosa mañana por allá. Acá también hermosa mañana, se siente un penito fresquito a la mañana, pero el sol está cada día más, cada más que calienta y calienta y no para, así que acá está hermosa mañana, acá en Misiones. Buenísima, Candy, vayan preparándose para el sábado y el domingo porque baja mucho la temperatura y dice el pronóstico que va a nevar. Y no sé, ya pasamos el tema, la etapa del invierno, pero no sé, no quiero... apostar ni nada por el estilo, así que nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés para nosotros? ¿Tenés la columna? Sí, voy a presentar mi nueva columna, es a todo reggaetón, obviamente, y voy a hablar por primera vez de esta banda que me gusta mucho, MMA y Lucre, que canta La Morocha. Este tema lo elegí porque me gusta, porque con mi pareja no lo hemos escuchado y me representa a mí más que todo, porque antes era morocha, era con el pelo negro, ahora que soy rubia, ahora que me tenía de violeta, así que nada. Buenísima, Candy, entonces vamos con Luke Rabe. Igual participa en ese videoclip, participa Julieta Poggio, es la ex de Gran Hermano y bailarina de Bailando 2023, que se transmite todos los días

porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Oh, que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Seguimos en Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza. Buen día, Seba. ¿Con quién estamos ahora? Bueno, estamos acá con Daz en el solcito. Está improvisando. Al respecto te quería preguntar y hacer unas consultas. ¿Cuándo fue que empezaste a improvisar, Daz? Cuando sonó la campana. ¿Cuándo fue eso? Y cuando escuché la voz de Dios. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y hace más o menos un mes. ¿Hace un mes? Hace 13 años. Ajá. ¿Y qué significa para vos rapear? El rap es lo más importante de mi vida últimamente, porque es lo que me saca la angustia. Uh-huh. Me saca la angustia, me saca todo lo malo, por suerte. ¿Y las letras vos las tenés ya? Listas, sí. Las escribo cada rato, todos los días escribo un poco. ¿En cuaderno? ¿Qué soporte utilizas? De notas de celular, de cartón, lo que sea, escribo todo lo que puedo. O sea, la vida cotidiana te ayuda como para escribir. Claro, cuando siento mal, estoy deprimido, no puedo escribir las cosas y me motiva eso. Bien. ¿Dónde estás viviendo, Daz, ahora? Ahora estoy internado, haciendo un poco de internación en salud mental en el hospital y me deja salir de 9 de la mañana a 4 de la tarde a venir a Camino Abierto al hospital. Ya, también a rastrear ese tratamiento, compartir con los compañeros, estar con las chicas, los chicos, tomando mate, recreaciones, hay tejido, hay todo, cerámica, en el taller de deporte, hay de todo. Está bueno, yo los hago todos los tratamientos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un freestyle más, como siempre. ¿En la columna llamada? Vida Rap. Vamos. Pongamos la pista, vamos a poner la pista para que suene de fondo, para improvisar Daz nuevamente y largamos. ¿Escuchar? Sí, maquiador de rap. Yeah. Estoy sonando en la instrumental. Tengo ganas de hacerte algo mortal. Tengo ganas de salir a caminar. Olvidarme de los aviones y de los aviones que van. Aviones de noche vuelan. Estoy en la poesía, me consuela mi abuela. Ella sabe cómo hacer cuando escribo temas. Dale, lo hace, con un estilo con clase, me disparte, con una base de tu pack, improvisando para la radio y para el mundo entero. Que entiendan que no somos atrevidos, somos personas que estamos cautivados. Sigo el mismo mambo, sigo rapeando, el nivel va bajando, pero puede ser que suene bien tu mariposa, nena, estamos puestos para otra cosa. Hip hop, esta mañana tal vez empiezo a disparar rimas y tiro como el fin. Algo sin que no protejo a mi gente de los karmas. Me saco el aura, los chakras están imitados. Hago la magia que algunos no quieren tener, otros la quieren obtener para verme mover. No puedo pensar en imaginar un mundo nuevo si la tierra está por retroceder. Dicen que es redonda, para mí es plana. No se dieron cuenta que la tierra está mañana. Yo la voy a paso. L.A., no tu sueño, no lo pienso ni un fracaso. Solamente estar con errores. A veces rimo mejor, a veces rimo peor. Es lo que sale. Un aplauso para la gente y para el Ale.

barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan, te arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el lustre yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Yo me llamo Luz Costa, soy enfermera y también soy estudiante del Comahue, así que vengo de las dos partes, como estudiante y como enfermera. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Claudia, soy estudiante de enfermería y también soy operadora de salud mental recientemente recibida. Bien. Así que hicimos la diplomatura en la Universidad de Río Negro, bien, con Mirta Elvira como profesora. Les consulto, ¿qué hacen en este encuentro? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen para estar hoy acá? Para mí es poder visualizar lo que es la salud mental, entender que una de cada cuatro personas podemos tener un padecimiento mental y que no se trata de esa persona, y luchar también contra la desmanicomialización, creo que es lo más importante. Esa es como la base también de esto, y esto de que todos somos personas, todos somos sujetos de derecho y que todos podemos decidir qué queremos. A mí en lo personal me interpela como profesional de la salud. Creo que hace falta mucho autocuidado de la salud mental y cuidarnos entre nosotros también. Creo que hay que darle voz a la salud mental, más en estos tiempos donde se quiere eliminar la salud, se quiere meter todo en un solo paquete o se quiere invisibilizar. Es una cuestión política también, yo lo tomo como una cuestión de seguir sosteniendo un derecho, de seguir defendiendo y de seguir buscando mejorar nuestra calidad de vida y de salud, ¿no? Por eso la salud mental tiene que ser visible y está bárbaro que se hagan este tipo de eventos, que se siga fomentando y que sigamos capacitándonos en salud mental. ¿Qué características tiene Bariloche, Río Negro, en realidad con respecto a la salud mental comunitaria? ¿Cómo estamos con respecto al resto del país? Bueno, al resto del país tenemos la ley de salud mental, que es 2440, que a diferencia incluso de la ley nacional, se está prohibido el electroshock, que es un montón. Y esto nosotros también lo llevamos mucho al Congreso de Salud Mental cuando viajamos a Chile, donde a cuadras de nosotras estábamos dando una exposición, que preparamos un trabajo, nosotras expusimos en Chile, un trabajo que llevamos de la salud mental de la universidad y de los estudiantes. Habían manicomios a cuadras de nosotros. Imagínate de qué manera nosotros nos sentimos interpeladas, era un dolor, era una mezcla de sentimientos de llevar nuestra ley, defender nuestra ley provincial y entender de lo que teníamos y que cuán difícil, o sea, que la gente no la visualiza, que la gente no la lucha, que no la defiende, y eso es lo importante. Hay que seguir defendiéndola, sobre todo en estos tiempos políticos, como dijo mi compañera, que tan complicado está todo sobre la salud y tanta manoseo, hay tanto por encima que la salud mental, me parece que hay que sacarla adelante, porque yo creo que también la sociedad está toda muy está todo muy difícil, están todos con muchos problemas, con muchas cuestiones, que digo, bueno, la importancia de la salud mental, de visualizarla y de que se siga luchando, y que a partir de esto, de todos estos eventos, y que ahora la sociedad pueda ver todas las intervenciones que se van a hacer afuera, también todos tomemos conciencia que la ley se tiene que seguir luchando y que no hay que quedarse con los brazos cruzados porque la ley está. Sí, sostener nuestra ley, sostenerla, o sea, defenderla, llevarla a otros países, que otros países puedan ver también que hay por lo menos una provincia en Argentina que marca la diferencia. O sea, acá está prohibida la internación, o sea, el encierro está prohibido, y existen los dispositivos de salud mental como Camino Abierto, Girasoles, etcétera, hay varios, y de eso se trata. O sea, la salud mental se defiende en comunidad, somos una comunidad, y el encierro no es la respuesta, y eso lo tenemos que seguir hablando, lo tenemos que seguir levantando la voz. Y cuando uno se siente mal, es saber pedir ayuda, es poder decir, yo necesito ayuda, yo necesito hablar de esto o de aquello. Y esta ley que tenemos en Río Negro nos permite eso, nos da pie a eso. Por eso hay que seguir haciéndola visible y llevarla a todos lados. Hoy nos toca acá en el Centro Cívico, pero mañana tiene que ser en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar, hasta que todos tengamos acceso a la salud mental. Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Hola, buen día, ¿cómo andan? Quería saludar a mi hijo, a mi hija, y quería pedir un tema musical de Los Dinos. Enseguida ahí lo sacan. Uno de Los Dinos. Cualquiera de Los Dinos. Gracias, hasta luego. Hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor, si te hubieras quedado para no arrojarme a ese triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz, que mis manos them. Hora 12, 24 minutos, más canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto. Eran los Dinos con la canción Demasiado Tarde. Y no queremos que sea demasiado tarde porque la comida ya está llegando a Camino Abierto, pero antes nos queda una columna más. A ver si estás, Sebastián Carapeza, en línea. En este caso nos encontramos con el psicólogo Mastanti y su extraordinaria columna, Buffet Freud. Muy bien, Adrián, buen día. ¿Cómo estás, Raúl? Todo bien, Adrián. Adelante con la columna. Le tuve que sacar el celular al pollo porque no me quiso contratar como columnista en esta jornada, pero bueno, vamos a hablar del narcisismo. No se lo devuelvas, no se lo devuelvas. Y lo que le traigo en este canapé es el mito de Narciso. Resulta que Narciso era un hombre joven, muy bello, al que todas las mujeres que lo veían se enamoraban de él. Pero él no correspondía a ninguna, la rechazaba, lo que le generaba un dolor insoportable. Una de ellas fue Eco, que ante este dolor se refugió en una caverna hasta que se desvaneció y solo quedó su voz. Pero en definitiva, una de estas ninfas rechazadas por el enojo y el dolor que le generó el rechazo, lo hechizó y lo hizo enamorarse de sí mismo, de su propia imagen, con lo cual Narciso, por ver esta propia imagen y la fascinación que le generaba, terminó cayéndose en un estanque, digamos, y muriendo ahogado de su propio reflejo. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque estoy viendo algunos personajes que aparecen, digamos, en el entorno mediático últimamente, que quieren ocupar una centralidad, perdiendo de vista todo aquello que no sea en sí mismo. Estoy notando que hay gente que cree ser, digamos, la única verdad posible, el único discurso aceptable, y que le genera un estado de furia cuando encuentra que alguien no piensa como él, no valora lo que es él. Es un masculino, no voy a decir quién es. El problema del narcisismo es que genera esto, digamos, una imagen única, una verdad única, un modo único de manifestarse y la imperiosa necesidad de tener razón y ser amado. Esto trae como colorario que ante la negativa, la frustración le genera un dolor tan grande que después puede llegar, digamos, a querer ejercerlo en los demás, en quienes lo hicieron doler. Ha habido fascistas en la historia de la humanidad que por este trastorno narcisista han acabado con la vida de miles de millones. Y siempre, digamos, este dolor está atravesado por una impulsividad y la violencia. Quiero recordarle a todos que mejor y más fácil que salir de una relación violenta es nunca haber entrado. Y con eso me retiro. Voy a pedir el tema I Love Myself y nos vemos la próxima. Este ha sido el episodio número 15 de Buffet Freud. Intitulado número 15, así de manera random, porque tampoco lo sabemos. Un abrazo grande para todos los que escuchan a Mariposa. Muy bien, gracias. Gracias, Adrián. Nos quedamos con las Divinails, la canción I Touch Myself. Gracias, Adrián. We'll be right back. y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 12:31 del mediodía, volvemos a Misiones 75. Allí sigue Sebastián Carapeza con los usuarios. Buen día, Seba. Buen día. Bueno, no podíamos terminar el programa del día de hoy sin la voz de una amiga, sin la voz de una histórica de Camino Abierto. Cuarta salida en vivo del día de hoy. Carmen con ustedes. Buen día, Carmencita. Hola, buenos días, profe Raúl, profe Fabián. Buen día, Carmen. Un gusto estar otra vez comunicar con ustedes. Qué bueno escucharte, Carmen. Gracias. Por mi, le gusta mucho mi voz, parece. contanos. Bueno, empiezo con la primera. La primera es que mañana hay paro de... Camino Abierto no está cerrado mañana todo el día. Paro de salud. Así que esa sería la primera. La segunda es que el domingo... Oye, 25, 26, 27, 28, 29, no. El domingo 29, que es los ñoqui, los chicos se van a enfrentar en el gimnasio número 1, que queda atrás del velódromo. No, queda atrás de la cooperativa de la luz, de la usina de la luz. Es el gimnasio 3. El 3. Es el gimnasio 3. El domingo a las 2 de la tarde, hasta las 3 o 4 de la tarde, están los chicos, no sé qué, se van a enfrentar con los chicos del Bolsón. Aquí al hockey, al rugby, aquí van a jugar. Se van a ajustar para jugar al pulvo. Al pulvo. Como jugaron con Crearte. ¿Carácter de desafío o carácter de compartir la jornada? Creo que es compartir la jornada, algo así. Bien. Carmen. Yo no voy al pulvo, pero me enteré por Chauvich. Carmen. ¿Quiénes juegan? Preguntale a Sebastián si falta un jugador, si lo pueden llamar. Ah, bueno, pero no. ¿Quién es Sebastián? Claro. Ah, al pollo. Claro. No, pero yo le digo pollo, no le digas Sebastián. Es verdad, al pollo. No quiere que le digamos pollo, pero bueno. ¿Quiénes son los que juegan acá de Camino Abierto? A ver, ¿tenés una lista de convocados? Sí, una de Gastón, Leo, Candy, la pareja de Candy, Mariano, Marcos, David, ¿quién más? Marcos, José, Marco y Ariel. Bueno, el Tino, el otro Dani también. Bueno, toda la presencia masculina. Todo lo de Camino Abierto, mujer y casi poco. Amelia no se va a jugar. Creo que Amelia va a poner su hijo a jugar también, va a venir el domingo. ¿Esto dirigido por algún director técnico en particular? A Martín, el hijo de Patito Blanco, el Patito Hondo. Bien, perfecto. Gran director técnico, gran jugador, ex jugador. Bien de River también, así que por eso. Bueno, y la última. Última noticia, a ver, para cerrar. Para cerrar, el viernes se festeja el cumpleaños que cumplió Rosita, la muñequita que está, Enzo, y no me acuerdo quién más cumplió, Fernanda. Operadora. La operadora. Y Enzo, el operador también. Así que se va a festejar el viernes. Bienvenido, profe, si viene. Las puertas están abiertas acá para hacer la joda. Claro, recordemos que todos los viernes del último mes, el último viernes del mes, se festejan los cumpleaños de este mes. Claro, todos los viernes de cada fin de mes. Muy bien, Carmen. Che, gracias. Y este va a ser el último que voy a estar yo en el cumpleaños, porque a lo mejor la otra capa que estoy, pero no, todavía no estoy bien segura, porque estoy organizando un pleno descanso. Muy bien. ¿A dónde te vas? Me voy a despejar un poco de camino y también de mis nietas y de mi casa. ¿Te vas al Caribe? Me quiero tomar unas vacaciones. ¿Al Caribe? Capaz que para otro miércoles, no sé todavía. Para mí saque los pasajes. ¿A dónde vas, Carmen? ¿Al Caribe? A Buenos Aires, hijo. ¿Al Caribe? Me voy al Caribe. Caribe al 1500. Me voy al Caribe, me voy a ver mi hermana. Muy bien, Carmen. Gracias por las novedades. Yo sola porque como maquinando no puede viajar porque no hay mosca y no hay hoteles, así que no podemos viajar. Bueno. Así que bueno, gracias, profe, por escuchar. Que anden bien los dos. Y un besito grande, y lo veremos el viernes o el domingo. Vaya, profe, acreditada. Buenísima. Buenísima, Carmen, gracias por las noticias. Vale. Y pasame de vuelta con el pollo, a ver. Sí, estoy acá. Y Candy también quiere decir unas palabritas, su mujer, un bocadito respecto al partido. Hola, les quiero informar que hoy no se pierdan a partir de las 9 de la noche. River Plate se enfrenta a Independiente. Lo que soy hincha de River, Miguelón. Y nada, lo respeto de lo que dijo Carmen, los esperamos que vayan y que nos hagan hinchada. Y nada, no se olviden que a partir de las 9 de la noche River Plate se enfrenta a Independiente. Muy bien, la actualidad del deporte en la voz de Candy. Perfecto, muy bien. Muy fuerte bien. Abrazo, Raúl. Seba, no te vayas. Estoy aquí. ¿Qué canción querés escuchar a las 12:37 del mediodía? 12:37, estuve tarareando toda la mañana Vuelta por el Universo de Cerati Melero, un disco que salió en Colores Santos, década del 90, fue la previa de que Cerati se largue como solista. Me parece un tema adecuado para escuchar ahora, me gusta el sol, me gusta la melodía. Si lo tenías a mano, te agradecería. Perfecto, muchas gracias por las salidas. Un saludo para todos los usuarios de camino. Seguimos haciendo Radio La Mariposa. Un abrazo, Sebastián. Subimos el volumen, abrazo por allá también. Más lejos, Eran Gustavo Cerati y Daniel Melero, la canción Vuelta por el Universo. Nosotros nos quedamos con un audio que recuerda lo que sucedió el 10 de octubre allí en el Centro Cívico. Ese día fue la jornada de concientización sobre salud mental y ahora compartimos el audio de Mirta Elvira. Bueno, especialmente le quiero agradecer a Pulmi y a Alfonso porque no hubiese podido yo resumir con tantas palabras claves y conceptos como lo hicieron, así que son amores. Cuando llegamos acá, que estaban armando el espacio estaba armado como de fila, como para que presentemos el libro ahí. Pero en realidad, lo que yo pienso es que este libro lo puede llegar a escribir cualquiera de ustedes, de tantas experiencias que han vivido, no solo en Camino Abierto, en los centros de salud, en los centros del CPA, en Emaús. Pero bueno, yo hice una tesis justamente, eso es una tesis doctoral, y cuando defendí la tesis, el jurado, que estaba Pablo Amarante, un gran maestro, digamos, de lo que es el movimiento de la desmanicomialización, me dijo, necesitamos esa tesis en libro. Bueno, acá tenés la tesis. No, necesitamos que esta tesis se dé a conocer y que por favor lo puedas transmitir en un lenguaje claro, accesible, para que la gente entienda lo distintivo que es este centro. Yo no voy a hablar del libro y no voy a hablar del centro, porque para eso están hoy en día los coordinadores y la que fue coordinadora cuando yo me fui de camino, que es Pato Franco, que bueno, gracias a la continuidad que todos y todas, a Enzo, a Pato Wiccan, a Juan Manuel Sorsoli, a los operadores y operadoras, el centro perdura. Pero en ese momento lo que queríamos resaltar es que es un centro cultural que depende de un hospital público, en un lugar donde no haya manicomios, porque hay una reforma de hace más de 30 años y se ha cerrado el manicomio del Río Negro, el manicomio de Allen, y que es abierto a la comunidad, donde hay talleres culturales, deportivos y laborales. Todas esas variables lo hacen distintivo al centro, ¿sí? Porque hay otros centros que conviven con manicomios, hay otros centros donde no conviven con manicomios, pero son de asociaciones civiles. Entonces, que una política pública, y que no es casual que esa política fue llevada a cabo, porque había un director que apoyaba, ¿no? Felipe de Rosas era el director, María Marta Puga era la jefa DAM, y armamos equipo con la coordinadora de salud mental, y con Pato, y con Matías, y con los vecinos, me emocioné por Matías, perdón. Y con los vecinos, porque, bueno, entonces la idea de poner en ronda esta apuesta del libro, que quiero agradecerle a Topía también, que mandó unos ejemplares, porque bueno, acá no conseguíamos. La idea de poner en ronda es poder contar las experiencias de ustedes, porque me parece que las mías están en el libro, y yo les agradezco un montonazo que estén acá, y por supuesto voy a responder la pregunta que ustedes quieran. Pero a mí, por ejemplo, veo caras que nos han ayudado muchísimo a que este centro se abra y perdure, ¿no? Veo compañeras del hospital, ahí tengo una, por ejemplo, que me gustaría, por ejemplo, su visión por fuera de la salud mental, cómo lo vivió ella y cómo vive ahora esto, ¿no? Me parece que lo más importante es que yo haga circular el micrófono y no que hable yo. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Gracias, chicos, por el tiempo. Muchas gracias a vos. Muy linda. En la introducción dice: creo que se piensa más sanamente cuando las ideas surgen del contacto directo con las cosas, que cuando se miran las cosas con el fin de encontrar tal o cual idea, de Vicente Van Gogh en Cartas a Teo. Esto que todo el tiempo decimos de distintas maneras, de que es necesario poder construir a partir de la realidad, poder tener una escucha activa, poder estar con los otros, las otras, para, y no pensar en una idea que tenemos en la cabeza, encontrarla en la realidad, ¿no? No pensar en estas cuestiones que muchas veces pasa en salud, pensar en diagnósticos, en recetas y ver de corroborarlos en la realidad. Y hablando de la realidad, también cita otra partecita de Julio Cortázar. Tiene mucha poesía, tiene mucho de teórico, tiene mucho de compromiso y tiene también mucho de poesía el libro. Dice, tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Citando a Cortázar. Esto de que en algún momento pensar en un país o en una localidad o en una provincia sin manicomios debe haber sido muy utópico, ¿no? Para esos usuarios, familiares, profesionales que fueron muy valientes y comprometidos, y bueno, nos falta seguir con esa tarea, no está todo hecho, ¿no? Hay las prácticas asilares y manicomiales, lamentablemente, siguen vigentes en convivencia y en disputa en el sistema de salud y también en los pensamientos, estigmas que tenemos que seguir trabajando a nivel comunitario. Entonces, digamos, Mirta Elvira, con este libro, a que invito a todos, a todas, a todos a poder leer, porque van a sentir reflejada también la ciudad con todas sus disputas, y porque es dar cuenta de un proceso que se viene haciendo y también nos permite ir pensando los desafíos que tenemos por delante. Pero este libro da cuenta también de esta ronda, ¿no? De la construcción que se viene haciendo hace rato y con el compromiso de muchos y de muchas. Bueno, un poco continuando con lo que decía Pulmi, comparto totalmente como, digamos, las frases y lo que fue ahí como lo que decían. Nosotros desde el Centro de Prevención de Adicciones un poco venimos hace años en vinculación con Camino Abierto en particular y también con la salud mental comunitaria. Creo que cada vez más convencido, ¿no? Nosotros venimos del campo de los consumos, del campo de la reducción de daños, cada vez más convencido de que no podemos hablar de reducción de daños si no hablamos de salud mental comunitaria, y creo que no podemos hablar de salud mental comunitaria si no pensamos los consumos desde el enfoque de reducción de daños. Por ahí, ahí lo que pensaba era, y un poco el libro de Mirta deja ver eso, ¿no? El desafío que es pensar en la salud mental comunitaria y el mayor desafío de pensar en el dispositivo que fue en contra no solo del momento político del momento, por lo menos el político municipal, con oposición, digamos, del gobierno municipal en ese momento, con oposición de los vecinos, con oposición de, ¿no? con 1.400 firmas juntadas, con un amparo, ¿no? Y a pesar de todo eso, digamos, el dispositivo pudo resistir y pudo avanzar, ¿no? Creo que en ese sentido el libro nos deja como muy claro que el camino es lo que queremos que sea la salud mental comunitaria, ¿no? Más allá de todas las dificultades que podamos estar atravesando, principalmente en lo que tiene que ver con recursos humanos, con apoyo, digamos, desde el Estado, con los recursos materiales y todo lo que sabemos, ¿no? Lo que sucede, la dificultad de que los talleristas puedan sostener, ¿no? Pero creemos que Camino es una forma, y un poco queda expresado en el libro de Mirta, es una forma de entender la salud mental. Y ahí solo me gustaría como remarcar dos o tres cosas del libro. Y que Mirta lo pone muy bien, digamos, expresa un poco lo que es Mirta, es decir, como la luchadora que es, pero también como la cuestión humana, ¿no? La cuestión humana y la dignidad, digamos, y el respeto por la dignidad humana, y lo que uno ve es el camino cuando llega, que tiene que ver con eso, con que la otra persona es eso, una persona, ¿no? Un sujeto. Y me quedaba con dos o tres cositas que me parece que son importantes de remarcar, como esto de que meto alguna compañera, que también hay muchas entrevistas, en el libro van a encontrar con un montón de cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con relato, con historia, con algo del contexto local. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coimbres. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Creo que es un tema para todos los que me conocen, un tema de Gilda bien movido. Para todos los que me conocen, buen día, oyente, para todos los que me conocen, creo que es un tema de Gilda bien movido. Para ti no. Y para todos los usuarios de Camino Abierto que ya están sentados en la mesa. Gilda. En Radio La Mariposa, no es mi despedida. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Quiero pedir otro tema de música de rap que se llama, el grupo se llama Coxmos, K-O-X-M-O-Z. No pasa nada, se llama el tema. No pasa nada, es el eslogan. Poné y canta Polo Novax. Nada más, muchas gracias. Para Dax, última canción de este programa. La banda Coxmos. Usted notará la diferencia. La canción No pasa nada. Alta fidelidad. Ah, sí. Sí, nena. Sí, nene. Esto es Cosmos, ¿ok? Ah, Goldstein en las bandejas. Apolo Novax en el micrófono. Chili Parker lo acompaña. Acá, Trini reproduce, ¿ok? Escucharon, nenas, corran. No pasa nada. No pasa nada, es el eslogan. Parker y Antoine, en busca de huesos van. Gran fiesta, gran, los planetas se alinean y los astros se acomodan. Number one, como el sumo Luca Prodan. Me entrevistan en el diván, quieren conocer mi plan y sus gritos acoplan. Apuestan que soy un charlatán, pero es porque no interpretan siquiera un refrán de este galán. Ellos se calientan con una webcam y ellas buscan el calor de este volcán. Siempre hay un fan que mira con afán como las groupies se acercan bailando can can. No soy tu Don Juan ni tu Casanova, y con ve corta, lo nuestro no va. Poneme a prueba y acustiza tu alcoba. Novax, el corazón te roba. Pero hoy no tengo tiempo porque perdí la noción. También perdí la razón, pero la encuentro en cada canción. Tengo versos con doble intención que van directo a tu mentón como una doble Nelson. Vine de polizón desde el espacio sonoro, como un meteoro que la tierra exploró. Soy la cruz del mapa del tesoro y se prende en fuego como un fósforo. Yo fui, vine, fui, vine, fui, vine. Iluminé cuando entré al mundo del cine. Mientras tomas tu trago, rompo el hielo como un relámpago, mis líneas tocan el cielo, se eriza tu piel. Mademoiselle, lágrimas corren tu rímel y caen sobre mi papel. Cosmos, alto nivel, representando a Buenos Aires como Carlitos Gardel. Conmigo no dialogan, demuestren diferencia cuando me interrogan. Por eso piro, che, hagas lo que hagas, yo no miro. Me gustan demasiado los buenos seres que respiro. Al parecer, hoy me vas a conocer. Y las nenas en edad de merecer me van a obedecer. ¿Querés saber por qué este micrófono late? Es que mi flow, si tiene derecho, jaque mate. Cerciórate, a donde apunta todas las luces. Ya dije que de mi rima no abuses. Somos los capaces, somos los dos. Así somos Dios, la Virgen María y todos sus secuaces. Mi destino que elige mi camino, que no me importa cuál escoja. Seguro va la zona roja. No soy mejor porque no se me antoja. No encontrar a mi amor es lo que me acongoja. En la cuerda floja, entre la vida y la muerte. Me elijo la vida pero sin verte, porque soy extraordinario y en todo escenario. Yo y Einstein somos revolucionarios. Calculen el horario en que mi emisario reparte sonidos por el sistema planetario. Y no bosteces, porque sé que hace meses que cuando de trabota con las veces te estremeces. Mi rap no parará porque el arte me ampara. Soy el genio de la lámpara, casi que compara. Chili Parker se prepara y en tu cara te dispara. ¿Cómo haces para parar a que más haga para mi cada frase mía es como una espada? La madre natura está descontrolada. Sigo tomando opinión esta noche que lutada y sigo con el vino, che, acá no pasa nada. No pasa nada. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi